Kaixo arratsaldeon, hemen gaude berriro desde el GOT, la crónica del GOT, que bueno, como ya anteriormente lo habíamos comentado, pues vamos a seguir informando de las marchas de la dignidad, duintasuna marchak, marzo, 22 de marzo, denok madrilera, todos a Madrid. En principio, pues bueno, como ya habíamos anunciado, hay distintas columnas, se van confirmando cosas, pues la columna de Asturias va a hacer el recorrido completo, la de Cataluña va a hacer solo el tramo final, un tramo final de kilómetros, de creo que es de un par de días, la columna vasca va a hacer como cuatro días. Bueno, esa es la propuesta que hay, está aún sin definir del todo, pero la propuesta en principio es de cuatro días de marcha, contando el propio del 22. Sería saliendo desde Somosierra, es decir, ya digamos las columnas van cogiendo forma y hay planteamientos, esto, la columna andaluza también hace una salida simbólica, un día desde Córdoba, con una gran movilización, y luego hacen un transbordo en tren, creo que es, hasta el Tembleque, y ya desde el Tembleque marchan hasta Madrid andando. Entonces, pues bueno, en principio los más valientes, los más aguerridos, los mineros, que han decidido desde Asturias hacer el recorrido completo que tienen andando. Lo han hecho otras veces, y es cierto. Se nota. Luego, en principio, aquí a nosotros se nos ha ocurrido un lema que puede acompañar a esta marcha. Sobran razones y nos faltan cojones. Sobran recetas y nos faltan tetas. Entonces, pues bueno, animaos a todos, deciros que desde el GOT hemos preparado una asamblea en la Sala Reina el día 25 a las 7 de la tarde de febrero. Y en principio es para hablar de todo lo concerniente a estas marchas y a lo que se está preparando. Luego, el próximo marzo, día 3, 4, nos visitan las gentes del Fondo Monetario Internacional. Pues entre ellas, Christine Lagarde. Una mujer que se permite decir que nuestros sueldos tienen que bajar, pero ella cobra 325.000 euros, miles de euros, ¿no? 325.000 euros. Entonces, y dice, ostras, esta, con todo lo que cobra, y dijo, que se ponga nuestro sueldo y luego que hable. Y esa, pues bueno, nos visita. Y entonces, había salido una convocatoria, ya en principio, de hacer manifestación en Bilbao, y desde el GUNE sindical, que es la mayoría de los sindicatos más muchos colectivos sociales, que ha hecho las convocatorias de las últimas huelgas generales en Euskal Herria, pues hace llamamiento. Y en principio lo que se plantea es hacer dos columnas el lunes 3 en Bilbao, y confluir todos, una sale del gobierno vasco, la otra de Moyúa, y confluir en el Guggenheim. Y luego hay otra propuesta que es de bocata y bulla. Hacer la comida lo más cerca posible de donde estén reunidos los del FMI y montar el mayor ruido posible. Las dos parecen cosas muy interesantes y luego para la tarde, dentro del propio GUNE se plantea una especie de asamblea contracumbre. Y más, bueno, digamos que contracumbre, pues es parte del trabajo que está haciendo el GUNE con la Carta Social. Que, bueno, pues la semana pasada ya informábamos, está habiendo, hay un calendario ya de reuniones previstas con distintos sectores sociales para que se impliquen y aporten sus ideas o lo que crean que debe de redactarse en la carta, pues para que se plasme en la carta. Entonces, pues bueno, pues bastantes cosillas. Luego, desde el propio GUNE también y de cara a marzo, a finales de febrero, creo que es marzo, también se plantean diversas movilizaciones con el tema de la precariedad y las condiciones laborales. Y de eso os hablaremos más explícitamente en la siguiente crónica. Y por comentar que este viernes los goteros pues haremos una pequeña salida para repartir información y de las marchas de la dignidad. Animaros a todos a que os informéis y a participar. Y una recetilla para terminar con un buen sabor de boca. Y vamos a hacer una receta que es muy, muy, muy, muy, muy sencilla. Y encima es, bueno, pues sirve, digamos, para ahorrar, que son las torrijas. Torrijas que se hacen a base de pan, ese pan que se nos va quedando, remojado en leche con un poco de azúcar. Eso, los más dulzones, pues un poco más. Se pone el pan con leche, a ser posible un poco templada, se le añade azúcar, pues a gusto, según la cantidad, pero bueno. Eso, echamos un poquito, dos o tres cucharadas, 30, 40 gramos, probamos, más dulce, pues echamos un poco más. Se deja el pan a remojo hasta que se queda esponjosillo con leche. Luego lo cogemos, lo sacamos, batimos unos huevos, pasamos el pan remojado en leche por huevo y lo freímos en una sartén a fuego medio. Luego se le espolvorea azúcar mezclada con un poco de canela y pues se puede acompañar con cualquier otra cosa. Bueno, animaros a preparar y ya sabéis, es para aprovechar. Bueno, adiós.